Prevenidos, por favor, silencio todo el mundo. 3, 2, 1 y dentro sintonía del programa. Abierto el canal. Abierto el canal. Si quieres ver algo que sea divertido y con mensaje, enchúfate a este programa y chúpate nuestro reportaje. Déjate de TDT y ponte una antena por vía anal. Tú tira de la cadena y ya está en abierto, abierto el canal. Abierto el canal. Diseccionamos la actualidad. Abierto el canal. Si buscas algo caliente en la parrilla televisiva, tenemos unos choricitos pa' hincarle el diente, qué cosa fina. Y si en tu casa percibes que se recibe mala señal, reforma tu televisor, en nuestro plato también se ve mal. Abierto el canal, es analógico, ¿no? Al sumario del día. ¡Dentro, sumario! Buenas tardes y bienvenido. Hoy contaremos la historia de Paca, una vecina de Villanueva que descubre a los 74 años que es croata. Expulsan a un jugador del Málaga 40 minutos antes de empezar el partido. Noticias de última hora. Se escucha muy mal. ¡Sonido, hombre, por favor, sonidos! Y con esto damos paso al siguiente espacio. Abierto en canal.